Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola, Marmaleto, ¿cómo están todos? Hola, Luis. Hola, ¿qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Te estoy escuchando solamente por el ambiente, pero no te estoy escuchando en mi auricular. ¿Cómo estás? ¿Te viniste luqueado, Zeta? Y qué inauguración. Hoy me he escuchado. Ahora sí te escucho. Y qué inauguración se ha mandado el BRICS. Cómo hemos comido de bonito. Y después la vieja contaba todo lo que estuvimos, es verdad. Estuvimos, pasamos una linda noche. Tuvimos la inauguración del MF Living Deco. Y la verdad que la pasamos bien, comimos muy lindo. Muy rico, gracias a Miriam y a todos los presentes. Sí, por supuesto. Muchas gracias a toda la gente que se acercó, también para todos los clientes que estuvieron pendientes ahí de lo que íbamos subiendo. Ay, también. Los clientes, porque ahí gana dinero. Pasamos muy lindo momento. Muy linda velada. Tuvimos un altercado también. Después ahí lo contaremos. Ok. Eso no ha empañado la noche. Y nos hemos acostado muy tarde. Bueno, sí. Briggs, después de que me ha dejado en mi santo hogar, se ha ido de parranda por ahí, me han contado. Fuimos a tomar unos helados por ahí. No sé. No, después porque se me muere la palpa en 3-2-1. Queridos carmadictos, pueden empezar a comunicarse al 11-6400. ¿Por qué? Porque las cámaras están allá. 11-6400-7047 es el WhatsApp de la radio, lo vuelvo a repetir. 11-6400-7047. Así es, también se pueden comunicar con nosotros a través del botón mágico de la app de Radio Box, que como siempre les digo, ya tienen que tener en el celular todos, y no se olviden que ahora tienen el botón el que nos pueden ver, que dice ver canal, y ahí nos pueden ver a nosotros con todas las monerías del día. Exactamente, que no venimos luqueado en vano, porque uno tiene acá pulpo un programa que mantener y después la gente dice: ¡ay, el gorro tenía una pelusa! ¡Ay, el video es mío! Pero bueno, tenemos un bonito programa hoy. ¿Nuestras mascotas están Zeta hoy? Ahí van a venir. En cualquier momento van a venir a pelearse para ser enfocadas por las cámaras. Okay, con las cámaras aquí filman todo. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Tenemos un Daycat de Look. Tenemos bonitos Daycat de Look. No recuerdo por qué. No recuerdo. Porque yo el programa lo armo así como, obviamente, siempre está pensado. Pero después me olvido. Chicos, no recuerdo ni lo que hice hace 4 horas. Briggs, ¿qué nos trajiste? Ok, tenemos un vivo excelente que me parece que te va a gustar mucho, de la señora Dua Lipa. También tenemos música de Post Malone con una colaboración con la señora Dolly Parton. Me encanta Dolly Parton. Estoy escuchando mucho el álbum y me voy a quejar también al aire porque me trajiste y no me has traído otros temas que ese álbum que dio el Briggs. No lo escucho entero porque si no tendrían que haber traído estos temas al aire. Muy lindo el álbum de Dolly Parton. Sí, también, bueno, Katy Perry, que la estuvo rompiendo con, con el cierre de cabeza del Rock in Rio. Ahora, ahora se llama así. El cierre de cabeza. El cierre de cabeza. Para Andrea, un bonito cierre de cabeza. Con la señora Katy Perry, que la sigue rompiendo ahí, así que bueno. Y después tenemos un artista más que no me estoy acordando quién era. No importa, en este lo iremos descubriendo a medida que avance este bonito programa. Así que nada, Carmaditos, volvemos a repetir. No hemos dicho que nos pueden seguir en nuestro YouTube, Instagram y Facebook como Good Karma Radio Show. Y me parece que la cagamos un poquito en el ex, en el Twitter. ¿Cómo le hemos puesto? Good Karma Radio 1. Somos los putos amos. Aprovechamos a... Besito a la señora Luismi, venga a la radio, mire qué bonito que hemos venido, tenemos comida, tenemos quién, café. ¿A quién dije? ¿Dije? Abrochamos a la señora. A la señora de la radio, dije, la señora de Luismi. Abrochamos, dije. Abrochamos, dije. Sí. No, chico, hoy tenemos un programa. He dormido poco. Okay, el Brix me ha traído muy tarde. He dormido poco y Ceci y Eli han dormido creo que 3 horas y se han ido a la caminata de Luján. Así que sí, imagínense, sí. Siempre hay alguien son que son las 7, está... deben estar por Moreno, La Reja, Moreno. En este horario. No, arrancaban menos, en Moreno, ¿no? Ella me parece. No, salían desde Liniers. Bueno, sí. Suerte y qué bonito que es ir a la caminata de Luján. Súper, súper movilizante. Muy, muy. Pero bueno, ahora sí, le mandamos otra vez saludo a la señora Luismi. Si quiere que venga, que la abrochamos. Y nada, vamos a comenzar este bonito programa. Creo que con la señora Marie Fredrickson haciendo Entli. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Like a raindrop, she's got the look. Heavily bound, cause heaven got a number when she's spinning me around. Kissing is a cover, loving is a word dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What's the world? ¿Qué nos trajiste, Z? ¿Qué está sonando? Maxi Truso. Maxi Truso. Maxi Truso se llama. No me acordaba. Maxi Truso con su versión de Deluxe. No, porque dudé. Cuando me dijo Maxi Truso, digo, tan mal miré. No sé. Es verdad. Maxi Truso había salido al aire en Vox para una entrevista. Sí, acá. Salió, sí. No, una entrevista para Good Karma, pero sí estuvo, siempre fue como abonado a la radio. Sí, sí, sí. Cuando quieran. Ok. ¿Sabes que tengo el número de él? Pero cuando yo lo llamé, estaba en Italia. Bueno, me lo podrías pasar y gestionamos algo. Dale, te paso el número, tengo el WhatsApp de él. Perfecto, me parece súper interesante todo lo que hace, ¿eh? Y de hecho me gusta, porque también agarra mucho, así como, obviamente, acá, mira, subime. Ah. Maxi Truso había, había tenido un antes y un después, después de la publicidad del Mateo un Esquimal. Mateo un Esquimal. ¿Era una publicidad de Frávega, era? Creo que sí. Escuchá. Muy, muy interesante versión de The Look. Y es verdad. Y es verdad que... Si bien ya era un artista reconocido, cuando sale... Me sale decir Mateo un Esquimal. ¿Cómo se llamaba el tema? No, no me acuerdo cómo es el tema original. Pulpaco. Mateo un Esquimal. Mateo un Esquimal. De... Bueno, no, no vamos a recordar. La rompió con ese tema y la pegó con... Please Me. Exactamente. Please Me. Bueno, tuvo éxito el señor Maxi Truso y siempre nos trae cosas que a mí particularmente me súper gusta. De hecho, estuve a punto de pasarlo la otra vez y ahora con lo que sacó el día de ayer, dije, nah, esto va directamente al aire. Abrimos. Ha hecho su propia versión de Wicked Game y me ha parecido sumamente interesante. Todos saben que soy muy fan de las versiones de Wicked Game. Es un gran, gran tema de Chris Isaak que en cualquier versión hay un 90% que a mí me guste. Y Maxi Truso no ha sido la excepción. Así que obviamente lo traemos y lo vamos a pasar al aire. Y nada, así nos vamos poniendo un poquito ahí a tono y bailamos todos un poco. Pulpaco, te va a encantar si te gusta Wicked Game. Vamos con el señor Maxi Truso y su Wicked Game. We'll be right back. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Don't call me angel. You ain't got me right. Don't 19 horas 30 minutos, seguimos en la tarde de Good Karma Radio Show. ¿Qué han comido anoche? ¡Hola, carnaditas! ¿Cómo están? Estoy limpiando porque para mí alguien se acaba. ¿Qué dice, abuela? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la inauguración? Abuela, yo... Tenés que sacarte, tenés la marca de la bazooka acá en la red. Si hubiese sabido que usted iba a ir, abuela... yo estuve, no sé por qué será que en la mesa que estaba usted, abuela, no duraba nada. No, pero mira lo que te traje hoy. Traje un tupper. Porque a mí me dijeron que iba a traer los sanguchitos. Y ya me traje el tupper, claro, para que me traiga los sanguchitos. Con razón, ahora entiendo un poco más. Pero mira, traje la cinta para curarte el mertiolate. También traje gasa, pulpo, porque lo que le pasó, dice que estuvo accidentada la inauguración. Abuela, ¿usted vio el... Lo vi en el video que fue trending topic. Estaba claro, fue el viral del día. El bazucazo que me dieron. Yo lo mandé, le dije, delen, aprovechen y delen entre medio de los ojos. Ahí el pulpo salió me... Rosarino. Abuela, no sé. Usted trajo el video para mostrarle a la gente. Pero por supuesto, y traje el papel higiénico, pues se van a cagar de la risa. A ver, ponemos un poquito en contexto. En el momento que estábamos cortando la cinta de inauguración, sí. Donde tenía que ser todo felicidad. ¿Qué pasó? A él le dieron un bazucazo en el medio de la cara. Y como tenía una tijera en la mano, cuando se da vuelta estaba todo lleno de sangre y nadie entendía si se había clavado la tijera o le había agarrado una posesión, porque estaba como chorreaba sangre así, no. Y todo ostentado, en vez de llamar al 911, tu amiga Andrea se meó de la risa. Estaba tentada ella. Teníamos al lado a Sabrina, yo tenía a mis dos colegas al lado. Pensaba que yo me había emocionado. Claro, y que se había tijereteado todo. Y se dijo, le agarró la época emo otra vez y se cortajeó todo. Se asustó en un momento porque, claro, yo estaba con la tijera en la mano. ¡Corran, carmaditas! Gritaba la gente decía, ¡corran que nos mata todo! Dijo, nadie entendía si iba a cortar la cinta o nos iba a cortar a todo en pedacitos. Después empieza a chorrarme sangre. Imaginen esa cara con sangre. Todo lo que tenía que hacer alegría se transformó en horror. Así que era como una película de terror en un momento. Me puse ahora un poquito de maquillaje para que no se note para el que tema no de, se de, note la, el de la cicatriz. Hay que averiguar quién te dio con tanta gana en la cara. No se sabe. Mi sobrino dice que se quedó un poco más tranquilo porque dice que fue la otra bazuca del otro lado la que... No sé, pero había dos bazucas y una te impactó de lleno en la cara. Crónica, LAM. Va su caso al Bris, conductor de Good Karma. Así que bueno, fue ese momento. Fue tanto el horror que la hermana se fue caminando a Luján para pedirle a la Virgen que por favor le deje de chorrear sangre. Es verdad. ¿Fuiste igual a la Virgen de Luján alguna vez? 6 veces, abuela. Pero qué fanático de la Virgen. Muy de bien. Hecho, de hecho, una de las veces viajé. Fui caminando. Viajé. una de las veces fui caminando también. Aprovecho para mandarle saludo que está escuchando para Sergio Villoldo, amigo, que está escuchando en este momento. El toro. No nos vamos a meter en el terreno de por qué le dicen el toro, pulpo. Tiene que tener preparado el elefante, bro. Así el elefante, claro. Le mandamos saludos. Ahí está el Sergio Villoldo. Yo no voy mal a Virgen de Luján, porque yo antes iba... ¿Usted fue abuela? La última vez que fui me traje agua bendita. Yo siempre con el agua bendita tomo mate. Me acuerdo que y después me agarró una cagadera y dije, Virgen, y la... No me acordé de la Virgen y de todos los santos. ¡Nunca más! Viste que te curan de un lado y te descomponen del otro. Tal cual. Y ahora, bueno, no se fue a Luján, abuela. No, por eso, porque no me acuerdo no se de quiso, la Virgen. No se quiso perder los sanguchitos. Ni me traje papel higiénico, porque me acuerdo de la Virgen y sí. Ahí está el video, dice el pulpo que está el video. Estoy perdiendo los pelos de besar la edad, necesito colágeno. Le mostramos a la gente el video, a ver. Miren el video. Lo trajo la abuela, mirá. Lo traje yo, editado por mí. A ver, ahí está el momento. Ahí estamos viendo. Él va a su caso. Ahí fue el momento de error. En ese momento Sabrina, uy, se emocionó tanto, dice. Dijimos, milagro, está llorando sangre. Y en ese momento, encima, yo me voy sobre esta chica Sabrina y estaba con la tijera yo. Y dijo, me viene a asesinar a mí. Y ahí fue el momento de horror que nadie entendía a quién iba a matar. Y por eso todos le pedíamos a la Virgen, a los Jesucitos, Jesucito, protégeme por las barbas de Jesús. Era un atentado, fue como lo de Donald Trump. El momento que tenía que ser ahí festivo termina empañado en sangre. Todo empañado en sangre, pero bueno. Pero bueno, malo, lo bueno es que está bien y hoy ha podido venir al programa y me traje el tupper para los sanguchitos, porque esto lo dejamos todo el neceser. Se trajo hasta el mertiolate, abuela. Mira, porque me dijeron que estaba herido y digo, hay que curarlo, porque imagínate que no, ahora que la gente lo ve para el streaming, no puede salir todo chorreando sangre. Ok, no, me puse un poquito de polvo ahí para disimular. Pensé que iba a quedar un poco más. ¿Qué tipo, te pasó? Tipo cuasi. ¿Quién te dejó así? Pensé que iba a quedar un poco más tipo Quasimodo, pero bueno, por suerte no fue tanto. Así. Primo. Escuche de fondo, abuela, lo que está sonando. Por cierto, estamos en segmento de estrenos, aunque no parezca lo que está sonando también en este momento. Traje el contrato para los carnadictos que no, que deben estar todos preguntando en el YouTube dónde está el contrato. Está el contrato. Lamentablemente Susana no la llamó, no la llamó hasta ahora, abuela. No, todavía no, pero dijo que apenas nos viera acá. Me iba a llamar. No, va a estar con esa paro cardíaco. No la vimos nunca la paro cardíaco. No la vimos nunca, ni figura esa mujer. Susana me parece que no le agradó nada. No le ha gustado nada. No hubo... Olga no se hubo. La quiso meter. No, Olga, no. Olga la del canal. No, otra Olga ahí tijereteaba. No hubo química para mí ahí, abuela, ¿eh? Así que... Ay, sería grandioso que la llamaran, abuela. Mirá si nos llaman ahí con ¿sí? Susana sentada en el living. Pero podemos hacer de todo. Vas a ver cómo. Hay que llamarla a la Lorna. Hay que hablar con ella. Yo te dije que pasaras el teléfono de la Lorna. Es verdad. Tenemos que sacar al aire. Vamos a hablar con Lorna, la vamos a sacar al aire. Me estoy tragando los pelos, debo necesitar colágeno, pulpo. Que no me lo traigan al Villorlo, por las dudas. Ahí Mari nos está trayendo un rico café. Muchas gracias, Mari. Mari. El Villorlo de Gareth inunda de colágeno. Las tazas personalizadas de manchita.sublime. Alta manchita. Muchas gracias. Tienen los productos excelentes para el regalo ideal y personalizado que tengan que hacer. Esta es tu taza, abuela. Esta es tu taza. Esta otra ¿Cómo es la que estoy poseída? De repente me cambia la voz. Y de repente se me va el personaje y me olvido, porque en este programa pasa de todo. Le decía, abuela, que lo que está sonando detrás es Ariana Grande, que nunca la pasamos. La tiene grande. Ariana Grande. Que casi nunca la pasamos nosotros acá. No, porque te la pasas ahí. A tomar la leche. El último. Está la fábrica de yogurísimo. El pasado 8 de marzo, abuela, salió este nuevo disco. Una fábrica así no de se puede, así no se puede. Es que le mezclaba todo. Trambólico, Recalculando. Recalculando. No se puede así un segmento de estrenos con usted, abuela. Por eso estoy rogando que Susana la llame, así podemos. Y si me llama, igual yo le voy a hacer firmar un contrato como el que tengo acá, porque si un contrato de acá ya lo tiene que superar. Ok. Bueno, háblame de la que la tiene grande. No hay mucho por decir. Hay álbum nuevo. Hay álbum nuevo de Ariana Grande, con este single lleva más de 28 millones de reproducciones, le está yendo muy bien, como siempre. Lo que está sonando en este momento fue la banda sonora de la película Los Ángeles de Charlie, ¿se acuerda? Everybody Gets Out, sí. Es la de Hobo, es un montón de Los Ángeles de Charlie. Sí, estuve buscando ella algo. Fue una angelita. La... estuve buscando algo interesante para pasar de ella. Y bueno, este tema. Y te cuesta siempre traer algo me interesante cuesta, de Ariana Grande. Me cuesta. Ella ya no... tiene el nombre grande, no ya con es... eso. No es una artista popular, abuela, le va muy bien con las ventas, con todo, pero no es un tema que nosotros tengamos para tararear y decir, estamos escuchando y tarareando a Ariana Grande. De hecho, en los primeros 10 temas... El Brix quiere tararear a la Grande. Hay que sacarlo al... No, nos vamos a ir a la palpa en 2, 3, 1. Mejor, a ver, vamos a ver. ¿Sabe, abuela, que el próximo segmento de... El próximo segmento de estreno va a estar presentado por Maylin Frías, estudio máster internacional en belleza para uñas. Un beso a Maylin. Maylin, me tengo que ir a hacer los pelos. Que también siempre la está esperando, abuela, para tengo que vaya que a hacerse las algo. Las uñas, las garras de los dedos del pie. Tengo que tienen verme. Todos los sistemas y la última tecnología. Y como ya la Andrea saben. Que dijo que tiene un juanete y quiere hacer el OnlyFlan con el juanete. Quiere explotar su dedo de los pies. Se va a llamar Juanete. Así que bueno, ya saben, la buscan en todas las redes como Maylin Frías. ¡Saludos, Estudio! Maylin! Cause I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. So we can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your pain. Baby girl, it's just me and you. Cause I don't wanna argue, but I don't bite my tongue. Yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I like this good. Said we can't be friends, but I'd like to just Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hola, gente de Good Karma. Los llamaba, bueno, para saludarlos y pedirles una canción dedicada a mis sobrinas, Lilian y Melissa, y también a Facundo, que están en épocas de parciales y aparentemente están aprobando. Así que, bueno, muchas gracias. Saludos. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchamos a Per Gessle con Alvin Le Meldao. Escuchamos el último single de Per Gessle, que se llamó Ni Per y Mi y Me y Mi Armen. Okay. Qué difícil. Pellizcame, pellizcame en el brazo. Pero bueno, ¿por qué estamos escuchando el último single de Per Gessle? Porque el día de ayer lanzó nuevo. Ah, me voy a acomodar el auricular, es verdad, porque me saco para poder escucharlo al pulpo. El día de ayer lanzó nuevo single junto con Amanda Ginsburg. Uno dice Amanda Ginsburg y dice, es de acá. Es la hija de Ginsburg. Que por cierto, ¿sabes, Zeta? Que me pareció que tenía como muchos tintes de Mazarín. Sí, es súper super folk. Incluso había unas guitarritas medias húngarescas por ahí. Tiene esa cosa folk. Sí. A mí de los cuatro singles es lo que vamos a escuchar al aire. Sí. Y es el que menos me gustó, pero ojo, cuando digo menos me gustó no quiere decir que no me guste, ¿eh? Al contrario. Me parece super folk, super sueco, tiene un dejo de melancolía que quizás eso es lo que no... Es como que, ay, muy melancólico y no sé. Y convengamos que la música de... A ver, la Chiqui siempre dice que el público se renueva. La música de Roxette, como artistas internacionales y que cantan en inglés, es muy diferente a los trabajos solistas, tanto de Marie como de Per, porque son más personales y son trabajos locales, se puede decir. Por supuesto. Pero sobre todo... Y cantados en sueco. Habíamos escuchado lo primero Beret, después escuchamos el tema con Lena Philipson, Salkas Hook, que es lo que le va a dar título al álbum. Después escuchamos esto, que es lo que suena, Nipper y Miarmen. Y ahora vino con este que él dijo que es, según Gessle, es el tema que le dio vida a todo el álbum, que a partir de acá fue como construyendo el álbum. Interesante. Hay que en la próxima entrevista le tenemos que preguntar por qué fue el leitmotiv del resto del álbum. ¿Qué fue lo que generó? Capaz que el tipo de grabación fue diferente. Exactamente, y yo pensé que iba a poner como lado B de este single su versión. Todos recordemos que el álbum nace como un álbum totalmente de Gesle, y después cuando lo tenía casi terminado dijo, no, pero hay montones de canciones que me gustaría hacerla en duetos, y empezó a contactar distintos artistas, y obviamente había cosas que corregir porque no todos cantan en la misma tonalidad, y bueno, y todos se transformaron. La mayoría de los 13 temas que trae el álbum, 9 son duetos. Y bueno, me gustaría escuchar su propia versión, la primera. ¿Vos crees, Zeta, que el tema de la discordia con Elena generó cambios en el posible single que yo creo que sería con Elena? Yo creo que sí. Elena cantando 3 duetos completos en el álbum, uno iba a ser single. Sí. Y en base a lo que pasó. Y no un sexto single. Exactamente. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. me retumba acá. Viste que tengo algo configurado mal en el teléfono y que de a ratos me suena la voz. Las entrevistas de Per se le abren. Se abren las entrevistas de Per hablando, y en una de esas dice, Elena es maravillosa. Sí. Bueno, quiero decirles que el próximo 25 de octubre sale el álbum completo de Per Gessle, Selka's Hoop. Va a salir en vinilo rojo limitado, en vinilo negro, en CD más postal, en vinilo negro más postal, en vinilo rojo más los 4 singles que ya editó. O sea, una chorrera de cosas que obviamente no vamos a poder comprar por ser argentinos. Falta el cassette nomás. Mira, en cualquier momento, y es una pregunta que la tengo anotada para la entrevista, preguntarle por qué no volver al cassette. Hay artistas de renombre del día, por ejemplo, Taylor Swift, Dua Lipa, sacan edición completa, vinilo, CD, cassette. Cassette, me encantaría hoy poner un cassette. Hermosos, con cinta transparente de colores, pero bueno. Súper lindo sería, es buena data para decirle a Gessle. El que es muy retro. Por supuesto, en el álbum, para no extendernos tanto, voy a llamar Señorita Grey, viene el tema Ingen Kanson Du, que todos conocemos el demo donde María hace coros, sí. Y también hay una versión completa de Marie junto a Yilene Tider haciendo Ingen Kanson Du, donde está cantada completamente por Marie. Digo, si era un álbum de duetos, ¿por qué no agarrar esas vocales, pulirlas y cantarlas a dueto y transformar la versión de Marie en un nuevo dueto? Pero era 2 más 2, pero no. Sí, Señorita que, bueno, Corin me dijo, le tenés que decir a Per cómo Per hacer se, las cosas. Se cierra cuando uno le pregunta este tipo de cuestiones. Y después se queda pensando. Después y se te queda, las hace en el nuevo álbum. Después se queda pensando. Tiene una tapa maravillosa, a mi gusto. Es Gessle con 3 perritos. Todos los que somos amantes de los perros. A mí me parece impecable esa tapa. Sabemos que Gessle tiene cierta empatía con los animales, pero bueno, la tapa es preciosa. Sabemos que es el Cast Hoop. Ojo que en el estudio de grabación tenía... Había gatitos, los gatitos de Christophe. Gatitos, sí, pero los toca así como diciendo, ¿y esto qué es? O sea, no hay un... algo genuino. Pero bueno, Selka's Hoop es una expresión sueca que no tiene traducción al inglés, que como es en busca de compañía. Y okay, yo abajo, que le posteé, cuando posteé a la tapa con los 3 perritos, la mejor compañía que vas a poder conseguir en todo el universo. Gessle, hola. No lo va a entender, pero pero bueno, la vieja dejó un mensaje para Sergio, dijo que lo quiere agarrar. Quedó on fire. Dijo, Mamá Cora está on fire. Dijo, sí, que lo quiere agarrar. Porque le han dicho por allá por el pasillo, mire que hay de dónde. Ok, después se la presentamos a Mamá Cora a Sergio. Sí, no sé, por las dudas, no le sé. Dice la antorcha en vez de Diego. Dijo que la pesa. Saludos, Ser. Saludos. Bueno, vamos a ir al... Exactamente. Vamos a ir con el señor Per Gessle haciendo su nuevo tema junto a Amanda Ginsburg. Se me fue el tema. Plóster, que no termino de entender bien si es parche o qué significa, pero bueno, Plóster. Vamos con Per Gessle haciendo Plóster. Thank you. det hade knappt tagit någon tid innan vi skrattat i kör åt världen som bor utanför. Jag vet att ord kan skapa magi men också ställa till krig. Mina är hemlösa barn, inga frågor som kräver svar. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Por favor, le pedimos a todos nuestros karmadictos, hagan viral el video de Briggs recibiendo el... el bazucazo. Get out of my sight. I won't be walking with thin ice to get through the night. Hey, where's your work? What's your game? I know your business, don't know your name. We'll be right back.

MF Living Deco. Diseño y estilo para renovar tu hogar. Fabricamos sillones con la mejor calidad, diseño innovador y el confort que buscas. Personalizamos tus ideas con las mejores telas y al mejor precio. Consultanos por nuestro juego de Living Estocolmo Prefer y hace que tu sala sea única. Contamos con asesoramiento integral y personalizado. Envíos a todo el país. Búscanos en las redes como MF Living Deco o envíanos un WhatsApp al 11 64 64 26 37. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los hits del momento en tus oídos. Tendencias. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under? La señora Katy Perry sonando, ya es un clásico. Me gusta. La rompió en Rock in Rio 2024. Fue el. Ahora es cierre de cabeza. Queda así. Fue cierre de cabeza de la quinta jornada que estaba dedicada a las mujeres. ¿Te imaginas el cierre de cabeza del amigo de? Sinceramente la rompió Katy Perry en Rock in Rio. Chau, chau, adiós. ¿Sabes que no hubo mucha info sobre Ed Sheeran? Sobre la presentación la cara chistosa. De Ed Sheeran. Sí, estos días voy a buscar algo de info, lo vamos a traer y vamos a ver qué onda. Después, se ve que no la causó furor. Shawn Mendes fue, digamos... Le dijiste que se arrancó. Teléfono. ¿Señorita Grey? Dos. Hola, Carmadicto, solo le quería decir que de la cruza del Maxi Truso y del Sergio el Toro sale el Maxi Truso. ¡Ay, te voy a ir a agarrar! ¡Ay, te lo! Pasar, me parece. Bueno, saludos, Carmadicto. ¡Ay, abuela! Hola, soy Mamá Cora y quiero volver a escuchar el tema de Maxi Truso que pasaron al principio. La abuela se fue on fire. Está con la con la le digo Maxi Truso. Hola, ¿puedo hablar con Maxi Truso? Así que bueno, estaba comentando que bueno, no había visto repercusiones sobre Ed Sheeran. Después sí. Voy a buscar pero me dijiste que el niño Shawn Mendes se arrancó toda la ropa. Sí, me dijiste. Mucho de Shawn Mendes se terminó. Sí, convengamos que había mucho calor. Gracias. Una de las canciones las terminó cantando en una... En calzoncillos. No, me llamaba la atención porque los medios decían terminó cantando en una tarima. ¿Cómo en una tarima entre medio del público? Claro, carece, digamos, son esos shows en los que uno se concentra en el artista y está el artista y la banda. No grandes... Escenografía. Sí. Súper lindo, para mí es lo que te hace prestar atención Tal cual. Bueno, en una ocasión, así como lo hizo DJ Bobo, empezó a caminar por el medio de la gente, se fue hasta una tarima en el medio y terminó cantando en el medio con la gente ahí. Cuando vuelve, puedo prestar atención. Pasó un blooper que le pasó pobre Shawn Mendes. Cuando vuelve de la tarima a subirse al escenario, se resbaló, se cayó al mejor estilo artista. Se levantó, estoy bien, se nota. ¡Mejor estilo artista! Sí. Todo divo se cayó. Claro, ¿entendés? Ah, aquí no ha pasado nada. Acá no pasó nada, pero se le notaba la cara que... La puta... Pero la puta madre. Pero Flor de Porrazo se dio con guitarra y todo, se resbaló al subir. Estaba mal, Jessica ahí, subía y lo curaban. O estaba la vieja con el tupper que trajo hoy con las curaciones, no. Le cura ahí, le venda todo. Pero bueno, estamos con el tema de Katy Perry. Bueno, fue bien. La rompió en Rock in Rio, también tuvo una excelente presentación en los... ¿No se cayó? En los, no, para nada. En los MTV Video Music Awards, estuvo ahí con un par de arneses como a vos te gusta, con la presentación. La colgaron así, la zamarrearon por todo. Sí, y el público enloquece. Sí, tal cual. Yo tenía esa fantasía con Marie, que la colgaron. Sí. Sí. Marí sentada en una silla volando para arriba de los fans. Fue espectacular eso. Está teniendo un regreso con el que le está yendo muy bien. Vuelve con un álbum de pop de lo que no hay mucho hoy por hoy. Un pop clásico tradicional, un poco de dance, y le está yendo muy bien. Así que bueno, vamos entonces con un nuevo single de la señorita Katy Perry. One day when we're older, will we still look up and wonder? Someday when we're wiser, will our hearts still have that fire? Can somebody promise me our innocence doesn't get lost in a cynical world? One day when we're older, will we still look up and wonder? You're just a weed. Stay joy, beautiful boy. Don't let the ways of the world kill your empathy. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. So many times. I wish I had built it. So many times I've fallen apart. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. A vos, ¿qué te gusta? Brix Rasmus Hagen. Tiene tema nuevo. Tiene tema nuevo, súper lindo. Sí, me encantó. Esta vez dije, tiene que venir al aire. Día viernes, ayer, en realidad estuvimos con lo de la despedida. Y el día de hoy estuve mirando sobre lo que eran los estrenos del día y me quedó afuera, ahí en la puerta, golpeando. ¿No pensaste que lo iba a traer? Lo supuse en un momento. Porque es súper lindo el tema, súper radiable. Y dije, le va a gustar a Zeta, pero claro, bueno. Claro, porque siempre lo que tiendo a pasar de Rasmus Hagen es lo que suena de cortina, porque es lo que me parece más arriba. Me parece está muy interesante, muy bueno. Súper bonito timbre de voz, sí, todo lo que hace, instrumental, siempre es lindo. Pero siempre por algún motivo lo dejo afuera. Pensar que toda la producción y que es un montón, todo lo hace él. Súper. Gran artista sueco, el señor Rasmus Hagen. Podríamos entrevistarlo. Podríamos, es verdad, no se nos ha ocurrido. Hay que escribirle. Sí, tenemos varias entrevistas ahí pendientes. No me acuerdo ahora. Hay un tema de Rasmus que lo tomó un DJ que lo reversionó. Lo reversionó. Que quedó, pero excelente. El Super tema ya lindo. Era bueno y quedó muy, muy bueno. Muy bueno. Hablando de muy bueno, vamos a enviar saluditos. Sabri Currox y la Michu, que como siempre, cada sábado están ahí haciéndonos el aguante. A Roxana, su mamá Susana y su hermana Marisa, también le mandamos un beso enorme. A Nélida Facundo, que nos pedía un tema para sus sobrinas. Sí, que están rindiendo. Que están rindiendo, dijo que aparentemente. que supuestamente le está yendo bien. Así tanto. Que el próximo tema que sale al aire de Rasmus Hagen va dedicadas para ellas y ellos. Para ellos. ¿Quién más? Todos. Sí, también para Sergio Núñez, para Andrea, que Andrea también y su Juanete. También están por ahí. Para Cecilia y Eli, que están en la peregrinación. Están caminando, ¿nos estarán escuchando caminando? Estoy mirando en el monitor y están mostrando una imagen espectacular con una toma de un dron de la Basílica ya con la gente que está llegando. 50 años de la primera peregrinación a Luján. Mirá vos, 50 años ya. Mucha gente llegando. ¿Briggs ha ido cuántas veces? 6 veces creo. Yo que dos. Fueron. Sí, no me ya equivoco. No sé si estoy en condiciones, pero de la Virgen pasa algo, el que dice no puedo caminar, cuando estás caminando hay algo movilizante que te obliga a llegar. Es esa, no sé. Sí, eso es. También un beso a señorita Corin, que ahí anda media pachuchita, le mandamos un abrazote. Beso. Abrazote, becho, señorita Corin. Y para los que deben. También para Ted de Suecia. Ted Holger, John Mora, para todos los que están escribiendo, que siempre nos queda para Sunflower, que siempre nos queda para Aldo, que nos mandó saludos. Claudio Canata de Catamarca. Para Marcelo Olcina de La Pampa, para Alejandro Montesgrande, para bla, bla, bla, para todos. Ahí está, para siempre todos. Enviamos. Algún día vamos a hacer un combo ahí completo de. Para, y esta gente que nos escuchaban, estos clientes que dijeron que empezaron a escuchar, los nombres, ¿los recordás? Ay, no me acuerdo el nombre, de acá de Quilmes. Bueno, para muy, Donoso y acá, Donosito acá también. Acá muy, muy cerquita de la radio. Para el Toro también, ¿no? Que dejó de escuchar el programa en el momento que... Para el Pulpo, para Mari, que nos alcanza café siempre. Sí, siempre, siempre. Ahí estamos. Así que nada, niños, vamos a ir con el señor Rasmus Hagen y su nuevo single. Me encanta el nombre Rasmus. Rasmus Hagen y su nuevo single Colors With You. I don't know how come the world is getting smaller. Thought I was doing okay. When did the stars in the sky lose all their wonder? Am I meant to feel this way? Feel like I'm out of touch, falling down forever. I don't ask for much, just to feel a little better. I would take the hurt, I would break myself in two, just to feel a little better with you. Feel like I'm out of touch, falling down forever. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Este tema, Listen to Your Heart Remix, para Mónica y Víctor, y que seguro está Nicole también escuchando, así que les mando un beso. Disfruten, escuchen. Sonido para vos. Como me gusta lo que está sonando. También. Suena muy bien. Tiene como unos aires ahí como Duran Duran en el comienzo. No sé. Puedes saber. Muy pop, muy pop. A ver, subí un poco, Pulpo. Súper lindo, ¿eh? Muy, muy bueno. Esto es uno de los cortes del álbum Austin, que los sigo recomendando si tienen un tiempito y quieren escuchar un poco de buena música. El álbum Austin es el primer álbum de pop de este rapero. Escucha. ¿Se puede? Ahí va. Súper lindo. Las palmaditas. Súper. El primero quizá de muchos álbumes de pop de este. ¿Se ojalá. Puede, ¿se puede decir ex rapero? Por mí que... No sé. Vamos a poner un ex. vamos a decirle desde acá que se dedique a hacer... Sí, porque la verdad que tiene lindo timbre para hacer esta clase. Espectacular. Es uno de los pocos artistas, lo mencioné la vez pasada, que de los 10 temas... principales que te tira Spotify, los 10 temas tienen más de 1,000 millones, superan los 1,000 millones, inclusive hay 2 o 3 que tienen más de 2,000 millones de reproducciones. Súper de bien. Hecho, en la entrega de los MTV Video Music Awards fue el artista con más nominaciones, con 12 nominaciones. Muy bien por Post Malone. Bueno, y en esta rebúsqueda de no sé si de reinventarse, rebúsqueda, dijo, reinventarse en este retoro, en este rebuscar de nuevas sensaciones. Ay, se pueden decir. No, y ya, dijo, ya hay nuevas, dijo, sensaciones. Dijo, Pulpo solo me busca. Dijo, es lo que tengo ganas de hacer ahora. Terminó con este nuevo álbum de pop. ¿Qué está haciendo ahora? Un álbum de country. Mirá, super... se copia a cual, ¿cómo se llama la que no me gusta? Taylor. Y cuando arrancó era bueno, country. Bueno, escúchame, hizo colaboración con Taylor con el álbum de pop. Ahora lanza, mirá esto, un álbum de country. ¿Con quién colabora? Con Dolly Parton. Dolly Parton, lo sabía. Lo deduje. Los dos número uno de los dos géneros diferentes a lo que viene haciendo. Está muy bien pensado, está muy bien pero apuntado. Que se quede en algún género luego, ¿no? Que vaya rap, que country. No, que no vuelva al rap, por favor. Claro, está muy bueno lo que está haciendo. Así que super nada, lindo. Es una genialidad. Y bueno, vamos a escuchar. ¿Este se arranca la ropa también? Como no. Shawn Mendes. No. No, está más entrado. Shawn no, Mendes me parece. No tiene tan marcadito, me parece. Shawn Mendes me parece que todo eso viene por el tema de que él. Tiene una un convenio con la marca de Tommy, calzones. Tommy. Sí, bien. Yo le digo Hilfiger, pero ¿cómo es Tommy? ¿Cómo se pronuncia? Tommy Hilfiger. Ok, bueno, Tommy. Está auspiciado por Tommy. Por Z Underwear. Bueno, voy a estar auspiciando. Yo lo voy a Post Malone. Ahí está, a Post Malone, ahí está. Dale. Al toro, de verdad. Bueno, sé. Entonces, lo que va a sonar en este momento es taca, ¿viste? No al señor. Toro, marca de... Vamos a escuchar. ¿Le entrarán? No sé. No le entra, dice el pulpo. No sé, XXXL. A la señora Dolly Parton con... señor. ¿Ya lo hizo el tema? Sí, ya está. Es lo que va a sonar ahora. Listo. Sí. Me distraje. Es lo que viene ahora. Pulpo, vamos. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. One by one, box and fall, like dominoes, dominoes. Just a little push, that's enough to start a chain. Me gusta mucho lo que escuchamos. Y le toca hablar arriba. Está sonando. No me acuerdo cómo se llama, pero me encanta. ¿En Pulpo? No, Nouri, eso era. Junto con los niños de Galantis, ¿puede ser? No. Okay. Ale Farbim. Ok, ok. De... Suena muy me bien. Me encanta, mira, suena bien. Pulpaco. Bueno, y este tema va dedicado a Andrea que estaba haciendo viendo un programa anterior, porque la gente grande que se quiere abrir OnlyFlam sí, para vender sus dedos, claro, para vender sus dedos. Imagínate si así contesta mensajes viejos. Yo le pasé el canal. Tiene que ir a la parte en vivo y ahí le va a salir lo que está transcurriendo en este momento. Así que Andrea y el niño... ¿Sergio? No, Andrea. Sergio y el niño de Andrea. Se me fue el nombre. Santi. Santi. Besos para Santi. Divino ese nene. Abrazotes. Pero, sí, se porta súper bien. Aunque la madre se porta bastante mal. La madre, No el niño. Bueno, estamos escuchando a Nonin con... Nonori. ¿Cómo era? Nonori. Sí, con Ale Farbin. ¿Por qué estamos escuchando esto? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Quentin. Que me gustó. Es instrumental. Justo lo habíamos traído la semana pasada. Habíamos pasado un Cherry Lady de Mother Talking cuando hicimos el especial con Loca, el bloque. Sí, con los niños Locomía. Recordemos qué repercusión que tuvimos. Mucha repercusión. Estamos planeando ahí una entrevista con los niños de... De Locomía. De Locomía. Y con la con Lourdes. Lourdes Irabar. Lourdes, está todo el mundo con el tema de la serie. Mucha gente no sabía que había una integrante femenina en la banda. Nunca le dieron el lugar correspondiente y ella era súper importante. Era parte de la banda, parte fundamental. Sí, solamente en lo que era traje. Ahí vamos a estar hablando con ella para que nos cuente mucho trasfondo de todas esas situaciones. Yo quiero todo el cotilleo. Así que bueno, estamos planeando algo con los niños de Locomía. También ahora surgió que vamos a ver qué hacemos con Rasmus Hagen. Tenemos pendiente una entrevista con el niño Waldemar Balbec, de el que interpreta a Per Gessle en la película de Gyllene Tider. Ahí está. Y tenemos super, obviamente super la entrevista interesante. Con Per Gessle. A ver, Dimber. 3-2-1, Z, cálmate. 3-2-1. Opérate de los nervios. Opérate de los nervios, Cristian. Nos va a bloquear. Bueno, vamos a escuchar a los niños de Quentin con su Cherry Cherry Lady. Sé que tenía que hacer algo acá y se me fue, no sé qué era, pero no importa. Vamos a ir, es instrumental, es cortito. No. Thank you. fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. La música como más te gusta. GK en vivo. Suena bien, ¿eh? Bailaba el pibe, claro, tenía cámara. Está que bueno, está bueno. Tengo pendiente de poder ver en vivo a la señora Dua Lipa. Recién hablábamos de country. También tenemos esta noticia relacionada con el country porque se entregaron los ACA Awards, que son... ¿Cómo? AMCA Awards, que son los premios de la música country. Music Country MC. Y bueno, sorprendieron ahí al mundo con una de las presentaciones, porque estuvo la señora Dua Lipa con el señor Chris Stapleton. Playton. Ahí lo dije bien, creo. Muy bien. ¿Y de quién es? ¿Cantante de quién? Es una otra de las joyas de la música country. Del cantando 2020. Claro, digamos del género country. Mirá. Y la rompieron con una presentación que dio para hablar, es lo que vamos a estar escuchando en este momento. Creo que te va a gustar mucho. Sí. ¿Y qué va a pasar? El próximo álbum de Dua Lipa va a tener tintes country. Nada, estuvo diciendo ahí, obviamente, que siempre sus raíces le tiran mucho. Ahora también sus raíces son country también. Pero bueno, convengamos que, a ver, son géneros en los que se luce mucho más la voz de Dua Lipa. Y para mí sí, Dua Lipa. El country. Vas a ver ahora cuando suene. Igual esto. Ella tiene lindo timbre de voz. Sí, sí, es particular, sí. Thinking I'm in Love se llama la canción. Mira, así que bueno, vamos pensando que está enamorada. Capaz. Vamos a escuchar eso a ver qué onda, Pulpo. Always make each other feel. And as for why we've been apart, perhaps we needed time to listen to our hearts. Now here I am, and there you are. We've come so far together. Radio Show. I'm in love with you. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Voy a cantar. Escucha. Lectinar un criminal su duena ara det finzingen nirik vel no muste va. Vamos todos, vamos a cantar. Felicitko en silver to let it hubut pominkude pominkude. Vamos todos, ahora sí. Vamos, pulpo. Ondu barabil soseitil. Caían las escuchas en Spotify. Bueno. Bien. Soet nadinder avora vogar slepanoni. Muy bien, nuestros cantos en su... ahora que... la otra vez yo hice un descargo con el tema del canal de YouTube. Y alguien me escribió y me dijo, también recordá que tuvieron un canal, Roxette Rosario. Que es verdad, que también se dio de baja. Y lo busqué, sigue estando, con un cuarto de la cantidad de videos que tenía. Al claro. cual tampoco pude volver a entrar nunca más. Sí, así. Y es verdad, no lo mencionábamos. Fueron muchos los canales que tuvimos. Así que, a Pati y a Selma, besitos. Ahora sí, nos tenemos que despedir. Sí, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y están todavía del otro lado. Sí, ojalá esté el toro. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, obviamente muchísimas gracias a nuestro pulpo ahí haciendo magia en los controles, como siempre. Por supuesto, y ahí comandando todo la señora Claudia Daporta, que va a subir en cualquier momento, decir chicos, compostura al aire, por favor. En la asistencia de producción, hoy la ausente señorita Corin. Exactamente, del otro lado de la conducción, mi querido liberado, qué bueno que estuvo el tema de Chris Stapleton con Dua Lipa. Lo vamos a buscar después. Sí, después lo vamos. María está apurada. Exactamente, el señor Bricks. Ahí está, del otro lado también, el señor de las estrellas del norte, mi amigo el señor Z. Recuerden, niños, que este es un contenido de Guadancho Productions. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia y disfruten de cada momento. Exacto. Recordando que la música es mucho, mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma. Para todos. Para todos. Ahí va. Así que nada, niños, buena vida y todo lo que hagan para bien siempre vuelve multiplicado. Ahora sí, buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. We'll be right back. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.